sí. Uno dice, no, amiga. Pero cae bien. Pues a mí escuché me cae Post bien. Malone haciendo Smells Like Teen Spirit con Nirvana. Sí. Por favor, dime que pudo ser peor. ¿Pudo ser peor? Claro. Pudo ser mucho peor. Yo lo que siento con ese... A lo que yo vine... Fue a esto. A lo que yo vine... lo tiene. Fue a esto. Yo lo que creo con ese tipo de cosas, puntualmente con Smells Like Teen Spirit, mi opinión con Smells Like Teen Spirit, es que esa canción no se debe tocar. Es que es nunca, eso. No es necesario. No la toquen, no le hagan nada. No la interpreten. Covers, ya, versiones. No la interpreten. Hay cosas que no se pueden tocar. Smells Like Teen Spirit es una de esas cosas. Y quedó demostrado porque él es chévere y tiene una buena voz. Sí, pues haga In Bloom. Haga, no sé, haga Heart Shaped Box. Haga... Hay tantas canciones de Nirvana que puede hacer. Territorial Pissing, si quiere. Haga haga Come As You Are. Pero no toque Smells Like Teen Spirit. No la toque. Bueno. ¿Qué más dice la gente? Felipe, Paula, Carlos, Pau tienen la misma artista. Karol G. Me cae muy bien y me alegra que le esté yendo bien. Pero no le gusta pero su no. música. Sí, señor. Ay, ay. Bueno. Paul dice, me parece bonita persona, pero no. Pero no. No. Dice por aquí, Zully, los One Direction me caen bien, pero no con su música. No, y Andrés okay. dice, Morat y Olivia Rodrigo. Los Estados Unidos y Rusia están sentados hablando de Ucrania, sin Ucrania en la mesa. Pues como todos, ¿no? La gente espera que se vaya uno de la mesa para hablar de él. El secretario del Estado norteamericano Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov se encontraron en Arabia Saudita ayer para la primera de varias conversaciones de alto nivel en muchos años para discutir la guerra en Ucrania. Ausente de la mesa, notablemente, había funcionarios ucranianos, no había nadie de Ucrania. Puntualmente, el presidente Volodymyr Zelensky, quien pospuso un viaje distinto a Arabia Saudita para protestar haber sido dejado por fuera de esas conversaciones. Los aliados norteamericanos en Europa y los expertos en el mundo han expresado una preocupación de que estas charlas están destinadas a terminar en términos a concluir con términos favorables para Vladimir Putin y para Rusia. Claro. Además de negociar cómo terminar la guerra, los funcionarios también discutieron el potencial de revincularse en materias financieras y de negocios, un vínculo que se cercenó grandemente después de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. O sea, le van a entregar Ucrania a los rusos. Sí. Sí. Qué triste eso. Desde la semana pasada y ya había. Son rumores. Ajá. Bueno. Noticias varias del mundo aquí en Mañanas de la X 103.9 y sus comentarios, sus respuestas en instantes nuevamente. ¿Cuál es ese artista que le cae bien pero que no le gusta su música? En arroba la X más música en redes sociales. Terry Swims en Mañanas de la X, la canción se llama Bad Dreams. Lady Gaga ha roto el récord de Spotify de todos los tiempos para la mayoría de los oyentes mensuales como artista femenina. Alejo, le está yendo muy bien. Una de las cosas también que ha ayudado a esto ha sido pues el anuncio de su nuevo disco. Ya también compartió cómo va a estar compuesto. Ahora Kadabra también salió. Así que sí, le está yendo muy bien. Ella lanzó este nuevo sencillo a comienzos del mes y está sumando, superó oficialmente el récord de Ariana Grande como la artista femenina con más oyentes mensuales en la historia de Spotify. Al cierre, Gaga tiene actualmente 123.736.956 oyentes mensuales en la aplicación y solo otros dos artistas son Bruno Mars y The Weeknd obtienen más oyentes. ¿Qué tan importantes son esas cifras hoy en día en realidad? Más allá de lo que representan monetariamente para quienes están amangualados con Spotify en el desarrollo de ese modelo de negocio. Te iba a preguntar, tengo tantas sospechas. Te iba a preguntar eso. ¿Esos números se pueden ver reflejados en el número de boletería que venden para un concierto? No, no, no. Ok. No hacen conversión no, tan directa, pues. No directamente no siempre. Proporcional. Ok. Vamos a ver cómo va a estar el año en conciertos y en conversión de boletas con relación a streams, ¿no? Eso está chévere. Alguien que esté haciendo una tesis de eso sería bueno. Difícil de hacer. Sí, porque los datos. Pero sí, claro, sí. La falta de transparencia. Pero hay casos en donde sí pasa. Caso Linkin Park, por ejemplo. Ah, ok. En donde pero lo de Linkin, mire cómo estaba de bien informado. Lo de Linkin fueron a la fija. Tenían tanta información de los usuarios. ¿Que llegaron acá? Que vinieron, que hicieron Bogotá, Colombia. Es decir, claro. O sea, ellos entran a Spotify y dicen, bueno, ¿dónde nos oyen más? Uh-huh. ¿Y qué podemos hacer para convertir esos oyentes en boletería? Y lo encontraron, se dieron cuenta que Colombia es el país donde más los oyen. ¿Dónde más van a oír a esa gente? Sí, ahí sí fueron a la fija con la data. Entonces, es que yo creo que todos van a la fija con datos. Pero no siempre con todos los artistas. Directamente en casos. No, yo no siempre con qué. Con todos los artistas. Porque no, ha habido lugares o momentos, pues, de artistas en donde disparados en números en streaming, ya sea por una tendencia, por una noticia, por una polémica, pero al momento de sacar los tickets, el porcentaje se reduce un montón. Claro, cuando es una tendencia, me da la impresión a mí de que es más difícil convertir a boletería, porque es una tendencia, como dice usted. Por ejemplo, no es un artista. Cuando es un artista consolidado, es mucho más fácil entender a su usuario. Usted sabe cuántos años tiene. Usted sabe qué orientación sexual tiene. Usted sabe si es hombre, si es mujer, o si se declara no binario o no binaria. Usted sabe ubicación geográfica, sabe cuáles son las canciones favoritas, cuánto tiempo ha estado oyendo usted a ese artista, ¿no? Usted conoce muchas cosas, no solamente para transformar ese fanatismo en boletería, sino también para hacerle música, que es lo que yo siento que ha pasado recientemente con los grandes fenómenos, tipo Drake o tipo Bad Bunny, que hacen música porque tienen los datos de la gente que está oyendo, que los está oyendo. ¿No? Ellos dicen, bueno, este artista, no, este usuario escucha a estos artistas además de escucharnos a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos una canción que sea de tantos minutos, porque no escucha sino tantos minutos. Hagamos una canción que tenga tantos elementos para darle ese aire de frescura, pero también de familiaridad. ¿Usted cree, Andrés, que ese disco de Bad Bunny no tiene muchos datos sobre los cuales ser un éxito? Claro. ¿Cierto? Sí, eso está pensado desde antes. Cosa hecha y fabricada, pero por comité. Sí, claro. Está, o sea, bien que pensado. Le digan a usted, no es que este tipo es una lumbrera de él. No, no, esto, a este man le dijeron, mire, usted tiene que hacer un disco así, y así, y así. Y estos son los productores, y estos son los compositores, y esta es la, y estas son las letras que usted va a cantar, todo. Todo se lo organizaron, ¿no? Con Gaga me parece más difícil, pero Gaga tiene ahí a Bruno Mars haciendo una canción que sí sigue ese lineamiento, ¿no? Sí, completamente, y de las más la exitosas. Die With A Smile. Ya. Die With A Smile es una canción que se sentaron y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto debe durar la canción? ¿Dónde va el coro? O sea, todo está armadito. Y es que se nota. Es que es una canción tan perfecta que uno dice... Perfecta, no, sí, es eso, es perfecta. Cambio Abracadabra no me parece tan importante. Y es más ella. Exacto, me parece que está más... Sí. Mm. Pero esas canciones que están armadas, bien armadas, se ven reflejados los números, yo... Claro. O sea, no siento que... no tengo claro un ejemplo de una canción que no haya sido armada, que haya venido... desde la efervescencia artística, pues, genuina, que sea relevante. No. Todo así, todo lo que nos gusta está bien armadito. Pensado. Sí. Sí, está construidito. O sea, por lo menos todo lo que nos gusta a todos, o lo que nos gustaba a todos. Exacto. Sí. Con muy pocas excepciones. Son muy poquitas las excepciones de canciones que nos siguen una línea productiva determinada. ¿Sabe que sería un buen ejercicio? Ver si, por ejemplo, anunciaran Kendrick, qué tanta boletería vendería después del boom tan grande del Super Bowl de hace dos semanas, en relación a cuánta gente lo vio antes y qué opinó de él aquí cuando acá vino. En Bogotá. Sí, yo creo que vendería más solamente por el hecho del bailecito, así la gente no se sepa qué carajo se está haciendo, de sí. Lo cool que se viste, porque la gente también compra tickets por eso, por ir a verlo a él como ícono. Están saliendo los pantalones, están vendiendo los de él. ¿Los Celine? Ah. $11,000 están costando. No, los marca Celine. No, Celine es la marca. Por eso, $11,000 están costando. Pero ahora, tú listo. Te pones a mirar y son tus pantalones que tú usabas en el 92. Panchitos, sí. Normales. Bota campana, descaderados. Normales. Flare pants. Mm. Compremos, Alejo. Compremos unos Celine. Ya les digo. 8:19 mañanas de la X. Bueno, venga, me están pidiendo que pongamos la nueva de Gaga. Abracadabra. Alexander Ruiz Gómez. Sí, me sí. Escribió, me dijo, ¿por qué no pone Abracadabra ustedes? ¿Por qué son así? No sé. Pero ¿ponemos? Suena. Sí. Ahí estaba Disclosure, los hermanos Lawrence desde Reino Unido con esta tremenda canción White Noise sonando en las mañanas en la X. Ay, llega una media hora tan maravillosa en estos momentos porque el BAM Festival de nuevo está en Colombia y nos da la hora, son las 8:30 a.m. y sí señores, está pasando. La historia del BAM Festival comenzó en 2015 con The Fire y una década después volveremos a ver su magia detrás del boot. El capitán regresa para un nuevo round en la gran celebración del BAM Festival número 10, 31 de mayo y 1 de junio en Corferias, preventa naval desde mañana, entradas en eticket.co. Así que sí, mira, este es uno de estos elementos, columna vertebral de la electrónica. Maravilloso. Muchos tal vez tienen en su radar a Deep Dish. Sí. Él era la mitad de Deep Dish. Ok, hacía parte del dúo. Exacto. Arrancó en 1991 a hacer su carrera musical house, techno, tech house, minimal. Y pues, la siguiente canción es una presentación del BAM Festival con The Fire. Esto se llama Right. Es una canción que hace él junto a Miss Keating. Canción que vio la luz en el 2016 originalmente. Buenísima. Ah. Te voy a decir una cosa, tenemos que ir a bailar esto. Sí, ya sé. Por favor. Es que él es algo muy a la fija. Si usted está llegando, esto lo hace The Fire, una canción llamada Ride, que contó con varios remixes, entre ellos Solomon, que le metió mano a esta versión que ustedes están escuchando, es precisamente esa. Y es muy importante porque va a ser parte del BAM Festival, que cumple 10 años y trae lo mejor de la escena electrónica global a Bogotá. El 31 de mayo y el 1 de junio vamos a demostrar por qué vale la pena seguir bailando desde Corferias. Preventa aval disponible desde mañana en eticket.co. Si les gusta esto es The Fire. Bien. Si les gusta esto es aprobado. The Fire. Por 10 años hemos bailado juntos y nos hemos entregado a los bajos. Así, acá en la barrillita se siente boom, boom, boom. El BAM Festival vuelve el 31 de mayo y el 1 de junio, porque vale la pena seguir bailando. Preventa aval disponible desde mañana en eticket.com. Y nos vamos con una segunda canción. BAM Festival, de nuevo en Colombia, presenta la siguiente canción y nos vamos hasta el 2010 con otro grande, Ben Clark. De su álbum Little Girl Blue, Nina Simone en las mañanas de la X con la canción Good Bait, 1959, Dirty. ¡Ah, qué cosa más hermosa! La conexión entre el jazz y la música clásica que no le dejaron tocar porque era negra. No te creo. Sí te creo. Sí, claro. Sí, claro. No, ya uno entiende muchas cosas. Y mira cuánto talento. Mucho talento. Uf. Y una increíble oportunidad, una crisis que se volvió una oportunidad. Oportun crisis. Que dijo, no voy a poder tocar música clásica, que es lo que quiero hacer en la vida. Pues voy a hacer jazz, pero con estilo clásico. Y salió Good Bait de 1959 en Mañanas de la X 103.9 FM. Fresquéate, que Trident y Halls lo hacen fácil. Son las 9 de la mañana, 2 minutos. Oye, Dirty, ¿y si nos vamos en plan amigos a ese concierto? Alejo, me encantaría, la verdad me encantaría, pero tenemos que hacer como un llamamiento a la reflexión, pensar en boletas, tiquetes, hospedaje. No te preocupes, que Trident y Halls lo hacen fácil. Podemos comprar Trident o Halls en cualquier presentación, registrar los empaques en tridentyhalls.com y participar por 40 millones de pesos para viajar al concierto que queramos en el mundo. ¿Qué te parece? Vamos. Yo sí quiero ir. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Vamos con una sección. La sección para abrir la hora tiene como motivo leerlos en arroba la X más música. Queremos saber cuál es ese artista que les cae bien, pero cuya música no les gusta. Recuerden participar por 40 millones de pesos para viajar con amigos al concierto que quieras, Dirty. ¿Qué ha dicho la gente? Bueno, entonces nos vamos. Por acá tenemos a Julián, que dice Phil Collins y Juan David. ¡Ay, no puede ser! ¿Me cae Phil bien? ¿Phil Collins? Sí. ¿Le cae bien, pero no le gusta? Lo entiendo y lo respeto. ¡Ay, no! Lo entiendo, bueno, y lo respeto, sí, porque es que era el lado pop de Genesis. Y tú sabes que el pop siempre es despreciado por los puristas y los rockeros. Me costó leer esa, te digo la verdad. También Juan Camilo por acá dice Juanes. ¡Juanes! Adicción. Luisa, no me cae bien. Entonces, ¿para qué participa, Luisa? Sí, no, entonces no. No, Luisa, ¿qué pasa? Que les caigan bien. Es al revés, porque no saben seguir indicaciones. Es que no aprendimos a leer, Dirty. No es difícil. Ahí dicen la pregunta. Bueno, pero es una de mil. No, siempre hay. ¿Cuál restaurante? En mi casa yo hago los... No, estoy preguntando por un restaurante. Bueno, por aquí también tenemos a María Camila, que dice que comparte a Selena Gómez. Ah, ok. Creo que va a ser la gran ganadora de nuestra encuesta de hoy. Y Juan Pablo dice Cardi B. Oh, Cardi. Camilo, me cae bien Kiss. Ya sabemos que no le gusta su No le gusta a Kiss, no le cae bien. Y por acá Lida dice Adele. Oh, okay, bueno. Esa no la veía venir. Esteban dice Camilo y Nicolás Chaperón. Chaperón. Sí. Ah, ahí está. Le cae bien, pero no le gusta la música. Bueno. Irti. Señor. Qué nervios. Sí. Se acerca la época de conciertos.